amigo lo conocí, con él toda la noche compartí, al ritmo de dos copas nos interrogamos, ninguno de los dos éramos casados. Él presentaba las cualidades de un hombre humilde de sexo salvaje. Él notaba con sus ojos ardientes que lo deseaba sexualmente. Comenzamos, estaba calentando, en el romance le dije yo algo: usa el sombrero para protegerte. No, lo hago libremente. Eres bello, el hombre que quiero, pero por favor, ponte el sombrero. Ponte el sombrero, pom pom, ponte el sombrero, pom pom, ponte el sombrero. Papi, ponte el sombrero. Ponte el sombrero, pom pom, ponte el sombrero, pom pom, ponte el sombrero. Ponte el sombrero. No hay excusa que no se consigue, en donde quiera se exhibe. No hay cura, no hay solución, solo el sombrero te da la protección. Quiero estar segura al hacer el amor y disfrutarlo junto a los dos. Entregarme, tú sabes, a lo ciega, que me lleve un viaje a las estrellas. Que no pare, que sea infinito, me siento segura que estás protegido. Pom, pom, ponte el sombrero. Pom, pom, ponte el sombrero. Pom, pom, ponte el sombrero. Papi, ponte el sombrero. Pom, pom, ponte el sombrero. Pom, pom, ponte el sombrero. Pom, pom, ponte el sombrero. Ponte el sombrero. Mi amor es puro y verdadero. Cuando empiece no voy a ceder. No inventes, no me vas a convencer. Pom, pom, ponte el sombrero. Pom, pom, ponte el sombrero. Pom, pom, ponte el sombrero. Papi, ponte el sombrero. Pom, ponte el sombrero. Pom, ponte el sombrero. Ponte el sombrero. Oye papi, ponte el sombrero. Pom, ponte el sombrero. Pom, ponte el sombrero. Pom, ponte el sombrero. Oye papi, put on your hat.